camino es demasiado largo. Si lo recorro con vos de la mano, si tu sonrisa mueve mis pies y si tus besos calman mi ser. Dulces se han vuelto mis agonías, liviano el yugo de mi dolor. ¿Cómo serían mis alegrías si tú escribieras mi historia de amor? Voy por las calles mirando asombrado la claridad que de pronto me has dado. Tú me has devuelto la lucidez, descubro el mundo por primera vez. Dulces se han vuelto mis agonías, liviano el yugo de mi dolor. ¿Cómo serían mis alegrías si tú escribieras mi historia de amor? Ya no hay tristezas, ni fríos, ni males. Ya no hay distancias, ni oscuros lugares. No existe el miedo, ningún temor. Tienes quien te ame como te amo yo. Dulces se han vuelto mis agonías, liviano el yugo de mi dolor. ¿Cómo serían mis alegrías si tú escribieras mi historia de amor? Dulces se han vuelto mis agonías, liviano el yugo de mi dolor. ¿Cómo serían mis alegrías si tú escribieras mi historia de amor?